Hoy vamos a meternos con algo que suena a película de ciencia ficción, pero es totalmente real. La idea de usar un hongo, casi como un guerrero biológico para defender nuestros cultivos. Tenemos sobre la mesa un informe técnico del Batov Instituto Orgánico de Uruguay, y bueno, la misión es entender cómo diablos funciona esta tecnología. Vamos a ir desde la historia del instituto, bajaremos al nivel microscópico para ver una batalla entre un hongo y un insecto, y terminaremos viendo qué significa todo esto para nuestra comida. Y es un debate fundamental, ¿no? Porque la agricultura hoy está en una encrucijada. O sea, o seguimos forzando al planeta con químicos o buscamos una manera más inteligente de hacerlo. Y lo que sugieren estos documentos es que la respuesta no está en un laboratorio en Europa, sino literalmente bajo nuestros pies. Exacto. Bueno, empecemos a desempacar esto. El origen de todo. El Batov Instituto Orgánico. El informe dice que lo fundó en 1999 una ingeniera agrónoma, Alda Rodríguez, allá en Tacuarembó, y lo que me llama la atención es que su visión desde el inicio era bastante radical. No era solo un cultivemos orgánico, sino que se basaba en dos pilares que suenan muy potentes: regenerar suelos y, escucha esto, darle independencia tecnológica a los productores. Ese concepto, independencia tecnológica, es el corazón de todo. Pensemos en el modelo agrícola dominante. Es de dependencia total. El productor depende de semillas patentadas, de fertilizantes de síntesis, de pesticidas que tiene que importar. Y esto no solo es un costo económico, sino que lo ata a una cadena global que es, bueno, muy frágil. Lo que propone esta gente es romper esa cadena. Es decir, nuestros problemas los solucionamos con nuestros recursos. Entiendo la filosofía. Suena increíble, casi utópico. Pero en la práctica, ¿eso es viable? O sea, ¿competir contra gigantes químicos usando, con todo respeto, bichitos locales? Ahí está la clave. El activo más valioso del instituto, y el informe lo subraya mucho, es su colección de microorganismos nativos. No son cepas compradas a un laboratorio alemán. Son hongos y bacterias que ellos mismos aislaron de los suelos de Uruguay. Y la ventaja es brutal. Un microorganismo nativo ya está adaptado a ese clima, a ese suelo, a las lluvias. Juega en casa, ¿viste? Traer una cepa importada es como poner a un jugador de fútbol de Noruega a jugar en el desierto. Sobrevivirá, quizás, pero nunca va a rendir al 100%. Los organismos nativos tienen una eficacia y una resiliencia que no se pueden diseñar. Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura les dio un reconocimiento importante. Importantísimo. Lo reconoció como un modelo de soberanía tecnológica. Y no solo para Uruguay, para todo el Cono Sur. Y eso, bueno, eso es un cambio de paradigma. La FAO está diciendo, en esencia, que el futuro no pasa por importar más tecnología, sino por desarrollar la propia basada en la biodiversidad local. Es una validación al más alto nivel. Ok, entonces tenemos una filosofía potente y un ejército de microbios locales listos para la acción. Una estrategia sí necesita una herramienta, un arma. Supongo que ahí entra el Crevio 3, ¿no? El informe lo pone por las nubes, casi como si fuera el arma definitiva. Y no es una exageración si lo miras desde el punto de vista biológico. A ver, desglosémoslo. Crevio 3 es un producto, digamos, 2 en 1. ¿Dos en uno? ¿Cómo así? Por un lado, es un bioinsecticida. Por otro, es un promotor de crecimiento para la planta. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y nos separamos del mundo químico. Esto no es una neurotoxina que fríe el sistema nervioso de cualquier bicho. Su principio de acción es el parasitismo obligado. Parasitismo obligado. Suena a relación tóxica. La más tóxica de todas para el insecto. Significa que el hongo, para poder completar su ciclo de vida, necesita infectar y matar a ese insecto. No es un veneno que actúa y listo. Es un organismo vivo cazando a otro. Y la formulación del producto, bueno, está diseñada para que la cacería sea un éxito. El informe habla de una alta concentración de unidades formadoras de colonias. En español sencillo, es como soltar millones de esporas, un desembarco masivo, para asegurar que el hongo encuentre a su presa y colonice toda la planta, desde la raíz hasta la última hoja. Espera un momento. ¿Dices que coloniza la planta? Entonces el hongo solo se queda en la superficie como un escudo, o le hace algo a la planta por dentro. Porque el informe habla de una reacción interna, una resistencia sistémica adquirida. Me suena a que la planta se pone en modo de combate. Exactamente, no es un escudo pasivo, es un entrenador personal. La presencia de este hongo beneficioso en los tejidos de la planta, sin hacerle daño, dispara las alarmas de su sistema inmune. Es como una vacuna, por así decirlo. La planta entra en un estado de alerta y empieza a producir compuestos de defensa, fortalece las paredes de sus células, se vuelve más fuerte, más resiliente. Por eso es un promotor de crecimiento. No solo mata la plaga de ahora, sino que la prepara para ataques futuros. Es que eso es increíble. No es una estrategia de ataque, es de defensa integral. El producto no es solo un pesticida, es un gimnasio para la planta. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Funciona de verdad? ¿Qué tan letal es este hongo? Los datos del informe son rotundos. En ensayos controlados, contra plagas como el picudo rojo, que es un escaralamo que causa estragos, la letalidad llegó al 100%. ¿100%? 100%. Esto demuestra que una solución biológica bien diseñada, con las cepas nativas adecuadas, no es una alternativa más suave. Puede ser igual o más letal que un químico, pero con una diferencia fundamental. Su acción es específica y no deja residuos tóxicos. 100%. Ok, ahora sí quiero saber cómo lo hace. Ya entendimos el qué, pero el cómo tiene que ser una locura. El informe lo describe casi como una crónica de guerra microscópica. ¿Cómo exactamente un hongo asesina a un insecto? Es un proceso fascinante y brutal en varios actos. El primer acto es el aterrizaje. Las esporas del hongo, que se llaman conidios, son como pegajosas. Están diseñadas para adherirse a la cutícula del insecto, a su armadura externa. El documento dice que usan interacciones hidrofóbicas. Es como un velcro microscópico. Una vez pegada, empieza la segunda fase, la infiltración. Y el hongo no se queda esperando. Empieza a liberar lo que el informe llama un cóctel enzimático. Me encanta ese término. Es que es literalmente eso. Un cóctel de enzimas como proteasas y quitinasas que empiezan a disolver la armadura del insecto. Pero el ataque no es solo químico. Mientras las enzimas ablandan la coraza, el hongo desarrolla una estructura increíble, el apresorio. ¿Un apresorio? ¿Qué es eso? Imagina un ariete medieval, pero a escala nanométrica. Es una célula que se hincha, acumula una presión interna gigantesca y la enfoca en un solo punto. La presión es tan descomunal que literalmente perfora la armadura y el hongo se inyecta a sí mismo dentro del insecto. ¡Qué bestialidad! O sea, no solo lo derrite con química, sino que lo revienta a presión para entrar. La naturaleza no se anda con rodeos. Una vez dentro, ¿qué pasa? La invasión. Exacto. Y aquí el hongo es un maestro del disfraz. Cambia de forma, se convierte en blastosporas, que son células más pequeñas, móviles, diseñadas para reproducirse a toda velocidad. Se esparcen por todo el cuerpo como una septicemia. Y lo más astuto es que logran burlar al sistema inmune del insecto. Se vuelve imparable. Y me imagino que eso lleva al colapso final. Inevitablemente. La muerte es por un ataque combinado. Primero, agotamiento nutricional. Las blastosporas le roban todos los nutrientes. Segundo, daño físico. Los tejidos internos son, bueno, devorados. Y el golpe de gracia es la guerra química interna. El hongo produce unas toxinas llamadas destruxinas. El nombre es bastante claro. Bastante claro, sí. Paralizan y aceleran la muerte del insecto desde adentro. Y cuando el insecto muere, se acaba la historia. Al contrario, ahí empieza la fase final y más visible, la expansión. El trabajo del hongo no ha terminado. Una vez muerto el huésped, el hongo crece hacia afuera. Lo momifica y lo recubre por completo con una capa de micelio de un color verde muy característico. Ese manto verde es una fábrica de nuevas esporas que se dispersarán para infectar a nuevas víctimas. El cadáver se convierte en una bomba biológica. Es una crónica perfecta y terrorífica. Pero el informe añade un matiz ecológico que lo cambia todo. Porque hasta ahora parece un arma biológica sin más. Y este punto es fundamental para entender la filosofía del instituto. Este hongo, el Metarrhizium anisopliae, no es un simple asesino. es un miembro vital del ecosistema del suelo. Cuando no hay insectos que parasitar, no se muere. Puede vivir de la materia orgánica en descomposición. Y lo que es más increíble, puede formar alianzas con las plantas, vivir como un endófito, dentro de las raíces, protegiéndolas. No es un arma que guardas después de usarla. Es un aliado permanente que mejora la salud general del suelo. Eso lo cambia todo. No estás introduciendo un elemento extraño. Estás reforzando a un habitante natural. Bueno, hemos ido de una idea en Uruguay a una batalla campal en un insecto. Entonces, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas? El último documento que tenemos mira hacia el futuro, y es casi un manifiesto. Propone tres recomendaciones muy directas. Y esas son las conclusiones lógicas de todo lo que vimos. La primera es simple. Sustituir. Dejar de depender de los agroquímicos sintéticos y priorizar los bioinsumos. Es la única forma de frenar la degradación del suelo. La segunda es fomentar. Y esto se conecta con lo que hablábamos al principio, ¿no? Usar tecnologías locales, adaptadas al clima local. Esto reduce la gigantesca huella de carbono de transportar insumos por todo el mundo. La solución más sostenible suele ser la que tienes más cerca. Es un principio de eficiencia. Y la tercera, y quizá la más urgente, proteger, cuidar el agua. La agricultura regenerativa, al mejorar el suelo, evita la contaminación de los acuíferos. Un suelo sano es el mejor filtro de agua que existe. Si te fijas, el Instituto Batobi es la encarnación perfecta de estas tres recomendaciones. Crearon un bioinsumo para sustituir. Lo hicieron con microorganismos locales para fomentar la soberanía. Y su modelo se basa en la salud del suelo para proteger el agua. Demuestran que no es una utopía, que es un modelo que ya está funcionando. Totalmente. Y el informe termina con una frase que es para enmarcarla. La salud humana es un reflejo directo de la salud del ecosistema. Te obliga a pensar que el cuidado del suelo no es un tema para agricultores, es un tema de salud pública. Exacto. Por eso el documento califica esta transición a modelos biológicos no como una opción verde. Usa la frase necesidad imperativa. Lo deja clarísimo. Esto no es una alternativa para un nicho, es una condición necesaria para garantizar que podamos seguir alimentándonos en el futuro. ¡Qué viaje! Empezamos con la visión de una ingeniera en Tacuarembó, nos sumergimos en una guerra microscópica y terminamos con un plan para repensar la agricultura global. Es la prueba de que una idea profundamente local puede tener las implicaciones más universales. Y mientras analizábamos estos documentos, la palabra que seguía apareciendo era soberanía tecnológica. Esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué significa realmente para una comunidad tener el control sobre la biología de su propio suelo, sobre la base de su alimentación, en lugar de depender de cadenas globales para insumos químicos? Y si llevamos esa idea un paso más allá, ¿a qué otras áreas de nuestra vida, como la energía, la salud o la educación, podríamos aplicar este mismo principio de soberanía local basado en potenciar los recursos de nuestro propio entorno? Mi nombre es Alda Rodríguez, yo vivo en el Sauce de Zapará, en el departamento de Tacuarembó, en una granja que le llamamos ecológica porque hace 15 años que estamos tratando de desarrollar tecnologías sustentables acá. No usar productos de síntesis y cuidar mucho la diversidad del agua. Tenemos baños secos, reciclaje, humedales artificiales para reciclaje de toda el agua del predio, huerta orgánica y pastoreo rotativo para la parte de ganadería. Hacemos control biológico en la parte de muchas de las plagas, moscas blancas, hormigas, garrapata del ganado. Y también tenemos un pequeño emprendimiento familiar unido, que es una posada de turismo para los que quieran vivenciar una experiencia de vida agroecológica. Vivi Uruguay es una asociación civil que integra a muchas familias, en realidad integra familias del campo y familias de la ciudad. Se fundó con la idea de que todos los que querían desarrollar o trabajar en estas alternativas en forma práctica para poder contagiar a otros, pero no desde la conversación, sino desde la práctica, pudieran participar. Y de hecho, los fundadores fueron 27, ahora tenemos muchos más socios. Hay productores desparramados en diferentes partes del país, pero fundamentalmente acá en Tacuarembó, en diferentes parajes, en Batoví, en Santa Rita, en Tranqueras, en Rincón de Tranqueras, por todos estos lugares, que han participado o que participan de talleres de este tipo y después se comprometen a seguir promoviendo, nosotros le llamamos a eso faros agroecológicos, y compartimos, nos reunimos más o menos una vez por mes, a veces más, a veces menos, y vamos elaborando juntos en qué temáticas queremos trabajar. En algunas oportunidades hemos presentado propuestas, por ejemplo, al ministerio, en los llamados que hay para trabajar en conjunto, para generar apoyos a esos diferentes emprendimientos familiares productivos en cosas relacionadas a la producción más agroecológica. Tenemos un convenio con la Dirección General de Desarrollo para experimentar en el control biológico usando hongos entomopatógenos presentes en el suelo para el control de la garrapata, que para nosotros acá en el norte es un problema, y bueno, y los que tienen más conciencia no quieren seguir aplicando garrapaticidas químicos y están haciendo experiencia. Por ejemplo, la Asociación de Productores Lecheros de Tacuarembó ya lleva 3 años de experiencia manejando más de 100 animales solo con control biológico y productores alrededor también. Ahora recientemente nos presentamos a un llamado porque queremos promover la generación de una regional de la red de agroecología para que toda esta gente que viene haciendo experiencia en agroecología pueda de alguna manera tener apoyo para certificarse como agroecológicos con nuestra certificadora nacional, la que está aprobada, la red de agroecología, y que cumple con la normativa de la ley de producción orgánica de Uruguay. Yo pienso que todavía no han sido suficientes y han sido muy menguadas los apoyos, que todavía no ha ocurrido una política clara de apoyo a la agroecología como alternativa para el desarrollo de la producción familiar. También han sido como esfuerzos puntuales de técnicos que, bueno, ven la posibilidad y buscan la forma, y que cada vez han ido también haciendo caminito dentro de la institucionalidad pública para que sean comprendidos que este es un camino viable, en el sentido que a veces todavía escucho hablar, bueno, pero la gente tiene que comer, pero nadie dice que con estas formas de alternativas y diferentes de manejo más conservacionista y cuidadoso de la tierra, la gente tenga que dejar de comer. Al contrario, lo hace y se endeuda menos y gasta menos, y las producciones tienen mucho menos desbalances anuales por cambio climático, por lluvia, por lo que sea, porque trabaja con semillas adaptadas, con semillas muchas veces, lo más que se pueda, semillas criollas, que son semillas adaptadas, que no son tan dependientes de las condiciones ambientales, de épocas de mucha sequía o mucha lluvia, por ejemplo, ¿no? Creo que estamos haciendo desde diferentes partes de la sociedad caminito, desde lo público y desde lo privado, pero que todavía las políticas no son tan claramente orientadas a que la agroecología es una alternativa para la producción familiar a promover y desarrollar.